Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, y ya estamos dentro de este segmento que hemos dado a llamar Quemar la Casa. Hoy no vamos a tanto prender fuego cosas, sino pensar que hay cosas que ya fueron prendidas fuegos. Hay repúblicas que se derrumbaron, hay naciones que ya no existen, hay revoluciones que ardieron, hay revoluciones que hicieron arder cosas y no ardieron ellas. Pero bueno, también hay cosas nuevas, hay proyectos que no conocemos, pequeñas naciones, pequeñas cuestiones, pequeños poblados, pequeñas comunidades, pequeñas cositas, y de eso se trata el lado B de la historia, ¿verdad? Yo creo que lo que merece arder hoy es justamente que no sepamos todo esto. Exactamente, el desconocimiento de estas pequeñas cuestiones, comunidades, naciones que existen. Y por eso es que invitamos hoy, y estamos llenos de energía en esta cabina, y nos movemos y bailamos, y estamos locos, contentos, a nuestro querido compañero Alito Cabrera. Que, como ya lo dijimos, lo invitamos porque el loco es un empecinado en que el mundo debe y se tiene que cambiar. Alito, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy contento, estoy un poco nervioso, porque hace muchos años que no preparo una columna, que no preparo determinadas informaciones. De hecho, desde la época en que trabajaba con Alejandro Camino, allá por en los años 90. En los años 90, cuando eras un niño, 19 años, me imagino. Por ahí. Bueno, Alito, contanos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pensando un poquito todo este tema que tiene que ver con las revoluciones, con las independencias, con los intentos frustrados y algunos no de independencias, empecé a investigar un poquito, porque bueno, ronda en Radio Pedal desde hace tiempo la idea de generar una república independiente y de por qué no, ideas que surgen de por ahí, de las habitaciones, de los pasillos de Radio Pedal. Pero empecé a investigar, empecé a leer, a ver qué pasaba, si habían habido otros casos en el mundo de gente común y corriente que decidiera, que pensara, así como escribió Nacho de Boni, que no hay cosa más lógica y realista que alguien que ante el diagnóstico de que el mundo donde vive es cruel e injusto, hace lo que está a su alcance para transformarlo. Y mucha gente encontró un camino que fue el declararse república independiente. Vos decís, tomaron un país por las armas, conquistaron una isla, y no necesariamente. Hay mucha gente en distintas partes del mundo que se vieron motivadas por distintos argumentos a declarar determinado territorio o espacio una república independiente. ¿Qué pasa? No se pueden considerar estados a nivel del derecho internacional. Estuve investigando cuestiones del derecho internacional que son bastante enroscadas y bastante complejas de entender porque hay muchos grises y hay muchas interpretaciones distintas. Pero a estas pequeñas naciones que se fundaron, algunos son 10 metros cuadrados, en otras son algunas hectáreas, algunas son tamaño de un barrio, se les llaman micronaciones. ¿Qué es una micronación? Es una pequeña entidad constituida como país, o sea, las personas que allí viven se consideran independientes del país que las rodea, pero que no tienen el reconocimiento de los gobiernos mundiales ni de los organismos internacionales. Bien, entonces algunos cuentan con un territorio físico, otros solo existen en internet o en la mente de sus creadores. A mí me pareció maravilloso. Yo llego a casa y te la declaro una micronación, Llego a mi casa y te la declaro. Pero ojo, mucho de esto, de estas micronaciones emiten su propia moneda, sus pasaportes, sus sellos, sus signos, y generan su escudo y su propia cultura, y que la mayoría de ellas viven del turismo, lógicamente, porque logran que la gente curiosa de ver una micronación o ver algo particular en un territorio Se acerca y le venden souvenirs y cosas. ¿Cómo queda un tour de micronaciones? Solo ir viajando, como hacerte un viaje solamente recorriendo esos lugares. Bueno, ya que lo mencionás, existen en nuestro, en este mundo, en este planeta, al día de hoy, alrededor de 200 micronaciones. Son muchas. Son un montón. O sea, son casi más que países. Eso iba a decir. Casi la misma cantidad. O más, hay 180 y algo de países. Por ahí. Si me equivoco, ¿no? Sí, podríamos decir que hay tantos países como micronaciones. Lo que estaría buenísimo sería viajar y en realidad vos no visitás ningún país. ¿Dónde estuviste? Nombrar las micronaciones, pero país ninguno, que es lo que lo define, ¿no? Bueno, a todo esto, existe una organización de naciones y pueblos no representados. Fíjate tú, que es conocida como la UNPO y es una organización internacional cuyos miembros son poblaciones de repente indígenas, minorías, territorios soberanos u ocupados. Y fue fundado en el año 91 en La Haya misma. Así que existe ya una entidad internacional que incluso esta entidad es reconocida por la ONU. Wow. Así que incluso hay países que han primero pasado a ser de esta organización de pueblos no representados a pasar a ser de la ONU. Países varios. Pero recorrí una cantidad de micronaciones y muchas tienen la particularidad de que gente que intenta generar un cambio simbólico porque está disgustada con algo que las rodea, entonces dice frente a esto nosotros vamos a ocupar este terreno y decir que somos independientes porque estamos en desacuerdo con esto, esto, esto y esto. En otros casos, la mayoría de estas micronaciones, y es importante decirlo, no han tenido conflictos armados, conflictos Bien. Bélicos. Muchas se han hecho por cuestiones judiciales o lo han tomado y muchas veces el gobierno ha dicho, bueno, dale. Que hagan lo que quieran. Estás para esa, la verdad que no estoy para gastar energía en tu bobada. Pero han logrado trascender y algunas han pasado sin pena ni gloria. Traje algunos ejemplos para que tienen algunas particularidades. Hay muchas que de repente incluso también hay personas que pueden ser, como mencionaba, que pueden ser personas en un grupo de una agrupación de LGBT, por ejemplo, que ahora voy a comentar una. Pero también hay mucho excéntrico millonario que decidió acá generar en mi mansión te hago su propio condado. Yo ahí voy a hacer un paréntesis y no quiero que nos metamos en este tema porque es por demás complejo, otro día lo hablaremos, pero recuerden que acá tenemos a la República de Parvadomus y abran los ganchos hablando de personas excéntricas que tienen algún dinerillo para tirar, ¿no? Sí. O, si quieren, investiguen a ver qué es lo que pasa ahí. El reino de Eleore es una micronación localizada en la isla de Eleore que queda en Dinamarca. Bien, Dinamarca uno dice, país desarrollado, países que no tienen casi personas privadas de libertad, países que no tienen desocupación, no hay personas en la calle, pero aún así hay gente que de repente está desconforme y decide. Esta isla estuvo adquirida por un grupo de maestros escolares. Fíjate tú qué interesante. Llevaban a los gurises a acampar y dijeron, a partir de ahora esto es una nación independiente. Los maestros llevaban a sus gurises y a sus hijos a una especie de islote de campamento. Y decidieron un día declarar la República Independiente. Esto ha evolucionado al correr de las décadas, incluida, está en ese lugar. No se sabe bien por qué, no encontré el argumento. Está prohibida la novela Robinson Crusoe. Porque claro, cada micronación tiene como su pequeña particularidad. Y dice, bueno, acá nosotros, Robinson Crusoe, acá no va. Anda a saber qué habrá generado esa novela que un día se dijo, decretamos de que esta novela no se puede leer, no puede estar en nuestras bibliotecas. Tienen incluso un uso horario propio que decidieron hacerlo 12 minutos atrasados del uso horario de Dinamarca. Me encanta. El cálculo todo el tiempo, ¿no? Y muchos de los nombres y lugares son parodias de la propia Dinamarca y de los lugares que ellos allí habitan. Atención, tengo otro lugar que es muy interesante, que es el Principado de Hood River. Un río caliente, digamos. Ponele, sí, es Hood, H-U-T-T. Es Colón. No es Hood, es Hood. Es una micronación, es de las más antiguas que hay en Australia. Recuerden que Australia se lleva el galardón a la mayor cantidad de micronaciones. Tiene 50, casi 50 micronaciones. Sí, se lleva todos los premios. Y esto fue, por ejemplo, reclama ser un estado soberano e independiente y adquirió un estado legal el 21 de abril de 1970, a pesar de que no está reconocida por Australia ni por otras naciones. Tiene está en una localidad de North Happon, que es al norte del estado australiano, y está fundada por Leonard George, Leonard Shorts, que falleció ya en febrero del 19, ahora, hace poquito. Ah, hace muy poco. Sí. Él y sus asociados proclamaron la secesión, o sea, la separación del Estado de Australia, y tomó posteriormente el título de Príncipe Leonardo. Él se declaró príncipe y a su esposa la princesa. Qué hermosas las aspiraciones de nobleza de la gente, ¿no? Vale, este condado, ellos fueron una agrupación de productores de trigo que se vieron desconformes con un impuesto que le habían metido en esa época. Dijeron, no, este impuesto no lo pagamos ni loco, vamos a declararnos república independiente. Y se agarraron de una ley inglesa que decía que, con un vericueto, de que ellos servían a la corona inglesa. Entonces, a mí no me podés tocar. Los príncipes del trigo. Se agarraron de Inglaterra para decir, nosotros nos agarramos de la corona, somos seguidores de la reina Isabel, así que a nosotros no nos toquen. Claro, o sea, se asumieron como colonia para separarse del país, digamos, sí. Australia. Ellos lograron, aún así, lograron durante casi 40 años no pagar esos impuestos, pero una vez muerto este príncipe, les cayeron con todo y ahora tienen una deuda millonaria. Y no saben qué hacer con esa deuda en este momento. Se le quedó todo palijo, se quiere matar. Eso, yo voy a decir algo. Gracias, hay una falta muy grande en el tipo de movimiento. Nunca puede depender de una persona, señores, señora. Lo colectivo, siempre. Atención, ¿ustedes sabían que existe una República de la Concha? Existe una República de la Concha y queda en Estados Unidos, en el estado de Florida. ¿Y cómo es el nombre en inglés? Republic of Shell. De Conch. Conch. Conch. Sí, conch. Sí. Y justamente el símbolo del escudo es como una ostra, ¿no? Es una concha. Me encanta. De sí. Shell State. Sí, eso en el año 82 fue esto. De Shell Nation. Pero es Conch Nation. Republic igual, de sí. Conch. Tipo, literal. Conch Republic, sí, pero lo hizo el grupo de latinos. Y sí, en Florida es muy probable. Me hace acordar a la serie 3%. Hay lugar que se llama Aconcha. Bueno, sí, a mí me lo sé. ¿Qué pasó? Acá, la gente que califica este episodio de absurdo, acá sí hubo un conflicto violento, paso a comentarlos. Sucedió que en Los Cayos, que son los cayos que están ahí en Florida, son unas pequeñas islas al sur de Florida y están unidas por una carretera, ¿tá? Que se vio una vez bloqueada por una patrulla fronteriza que andaba buscando inmigrantes ilegales y traficantes de drogas. Los habitantes de ahí de la zona consideraron que este bloqueo era terrible para el turismo y estaban requemados y que estaba perjudicando sus negocios, por lo que le pidieron al gobierno que retiraran toda esta gente. Sin embargo, el gobierno no les dio pelota. Entonces, ante esta situación, el alcalde declaró ese lugar República Independiente. O sea, el mismísimo alcalde dijo, ah, ¿no? Bueno, nosotros a partir de ahora somos República Independiente. Y atención, porque la batalla que aconteció en este lugar consistió, atenti, en arrojar una cesta de pan duro sobre un soldado estadounidense. Inmediatamente después de este suceso, se declaró Estado Independiente. Dijo, bueno, pará, porque esto se pasó a castaño oscuro. Acá salió la mujer y le dijo, mejor pegale dos balazos en el pecho, porque entre la damajuana de vino y la canasta de pan, pan y vino. Revolución está acá de más lejos. Dos flautazos en la cara. Y ahí el alcalde vio que esto se había ido de las manos, voló una canasta y dijo, bajemos las armas, pero le solicito al Estado $1,000,000,000 para hacer frente a los daños sufridos durante este conflicto. Para comprar más pan. O sea, bajemos los pebetes, tranquilicemos, ¿no? ¿Y se lo dio al Estado? Para, igual no, si me van a tirar con pan, yo prefiero el pebete, que es suavecito. Bueno, todo esto también explica el sentido del humor que tienen los habitantes ahí. Y los ha llevado a tomarse la política nacional e internacional con humor. De hecho, su lema de República de la Concha es la mitigación de la tensión mundial a través del ejercicio del humor. Porque así como dicen las envalentonadas, el humor también es político. Me pareció muy interesante este caso. Pero también hay otros que, por ejemplo, porque queda poco tiempo, pero quiero ir al gran reino y lésbico de las islas del Mar de Coral. Hay un reino gay, lésbico, en las islas del Mar del Coral, que queda en Australia, justamente, también. ¿Cómo está Australia? Che, bueno, 50, dijimos, 50 millones. Hay una particularidad de todas estas de estas repúblicas independientes que uno dice, bueno, está, si todo encuentro de distintos lugares fuentes, busco, leo, pero voy a la página oficial, ¿no? Uh-huh. Porque casi todas te dicen, tiene página oficial, trácate. Y vas de lleno, y se da que las páginas oficiales de estas repúblicas independientes son un desastre. O sea, son el típico blog de los años 90, malísimo, uh-huh, con los mismos recursos de fotos, todos que no se actualizan desde hace más o menos 20 años. Claro. Es que no te escuchamos, Lu. Que te prende fuego los ojos la interfaz, así, los colores. Espantosa. Lo que pasa es que si vos declarás la micronación y donde pusiste los límites, ¿no te quedó un programador adentro? Igual, sí. Vos decís que tipo lográs declarar una república independiente lesbo-gay, te importa muy poco después la computadora, ¿sabes cómo te va? Re tranquilo, acá no me rompe malo huevo, tomá, te dejo el blog para que te enteres, suerte en pila. Bueno, esta isla fue proclamada en micronación no reconocida, establecida por una protesta política simbólica realizada por un grupo de activistas LGBT, y es una expresión de nacionalismo queer. El 14 de junio del año 2004, un grupo reclamó este territorio del Mar de Coral y declararon su secesión de Australia, su separación de Australia, tras navegar hasta esa isla e izar allí la bandera de la bandera de la diversidad. Y uno de los miembros del grupo, Dale Parker, fue declarado emperador con el nombre del Dale primero. Pero resulta que después entré en la página y esta isla, obviamente ya la bandera se cayó, es una isla de coral, nadie habita ese lugar. Y se quedó sin emperador y emperadora. Y la página web dice: estamos a la espera de conseguir un nuevo emperador gay y una emperadora lesbiana. Lo que pasa es que no se pudieron seguir reproduciendo. Ese fue el problema. Bueno, ponele. Pero así que cruzaron a una isla, pusieron una bandera y la declararon nación. Sí. Está sonando. Qué interesante. Mirá vos. Qué interesante. Hay otro caso, y volvemos a Dinamarca. Permítanme volver a Dinamarca porque para mí fue el caso con el que más me gustó. Me parece que es el que más me gustó. Se llama Ciudad Libre de Cristiania. Uno dice Ciudad Libre de Cristiania. Es un barrio que es autogobernado por más o menos 1,000 habitantes. Cubre un área de 34 hectáreas. O sea, es chico. Es Jacinto Vera, ponele que es el doble. Perdón, estamos hablando de la misma población de Cortina, casi. 1,000 habitantes. Aproximadamente. Bueno, pero esto surgió en el año... Esto queda en la mismísima capital de Dinamarca. Y se estableció como estatus semi-ilegal de esta comunidad de vecinos que se proclamó independiente del Estado de Dinamarca. Y el Estado dijo, bueno, está. Allí se vende marihuana y drogas blandas en cualquier esquina, en cualquier feria. Así como te venden un souvenir. Tienen una bolsa así llena de cogollo. Vos agarrás, lo pesás, te lo llevás. Está de libre circulación. Llegás y no te permiten sacar muchas fotografías. Es un estado. ¿Pero qué tiene? ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuáles las otras particularidades, ¿no? Porque ya nombraste unas cuantas. Tiene varias. Esto se fundó en el año 71. Porque dijeron varios vecinos de la vuelta, dijeron, mira, acá hay un cuartel militar que está abandonado hace rato, desde la Segunda Guerra Mundial. Que está ahí, que está cerrado. Que nadie. Y son 34 hectáreas. ¿Por qué no nos metemos ahí? Rompieron el candado, se metieron, ocuparon un terreno militar abandonado por el ejército danés y los padres querían que sus hijos tuviesen un lugar para jugar, para poder divertirse, qué sé cuánto, se metieron ahí e incluso generaron un periódico, generaron su propia bandera, su propio escudo, su propio sello, su propio código postal, lo lograron negociar. Y al día de hoy sigue vigente, se puede ir, se puede visitar y tiene como sus propias reglas, sus propios códigos. Si bien, claro, la mismísima Dinamarca, el Estado danés, no aporta en impuestos allí, ellos tampoco pagan impuestos. Pero, claro, sus condiciones sanitarias son arregladas por ellos mismos, sus calles las arreglan ellos mismos y la verdad que se mantiene bastante pintoresco por las fotografías que he visto. Es un lugar que yo iría a visitar si fuese para esa zona. No se permiten los autos ahí adentro, solamente las bicicletas. Pero, o sea, no entiendo por qué me tocó nacer acá. A veces decís, pucha, ¿por qué? ¿Por qué no estaba en el 71? Yo lo que creo que hay que pensar diferente. No, ¿por qué nos tocó nacer acá? Hagamos esta micronación acá. Claro. Creo que podemos hacer tipo República Separatista Pedalera, con el tamaño que tiene esta casa, yo qué sé, no sé si mil, pero unas 400 personas podemos meter acá dentro. ¿Cómo no? Lo otro que decía es que en el año 2012, bueno, obviamente estos conflictos a veces se dejan en el tiempo, los estados dicen, bueno, está, dejémoslos tranquilos por un rato, luego les atacamos y qué sé yo. En el año 2012 hubo unos conflictos, unos idas y vueltas, entonces los propios vecinos decidieron empezar a comprar parte de esos terrenos, pero que sean de bien público. Pero que, bueno, está, por lo menos los compramos, son nuestros, hay ciertos vecinos pudientes y dijeron, bueno, los compramos y acá no nos rompen las pelotas, por lo menos no se meten en la parte legal. Así que es un lindo lugar para ir a visitar. Tiene otras grandes particularidades, pero lo quería mencionar porque es algo vigente hasta el día de hoy. Pero ¿para cómo era el nombre, perdón? Se llama Cristiania. Cristiania, con CH, Ciudad Libre de Cristiania. Este lugar fue, allá por el año 70, cuando se ocupó, fue motivado por los probos. Y empecé a investigar quiénes eran los probos. Uh-huh. Y los probos era un movimiento holandés, de una contracultura que atacaban las estructuras sociales del Estado, que se querían diferenciar de los hippies, porque tampoco eran hippies, eran más bien unos anarcos fuertes que hacían, por ejemplo, estaban convencidos de que los actos revolucionarios tenían que ser con rigidez, tenían que ir tenían que irse hasta el hueso. O sea, vos cuando dijiste bicicleta y faso, yo sabía que había holandeses metidos ahí, ¿eh? Sí, lo sospeché en principio. Estoy buscando por acá porque tenían unos... Ah, acá tenían unos planes que llaman los planes blancos que, por ejemplo, ellos querían legalizar la marihuana. ¿Bien? Querían que se legalizara. En aquel momento ellos no podían, no tenían condiciones. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un fondo. Entre todos nosotros vamos a poner plata en un fondo y al que lo detiene la policía más veces por estar fumando marihuana en la vía pública, se lleva esta papota. Se lleva toda la guita. Entonces arrancaron todos a fumetear como locos. Arrancaron todos, ponían todos plata en ese fondo y salían a fumetear a la calle para que los detuvieran. El que tenía más detenciones era el que se llevaba toda la plata. Y así es como lograron legalizarlo, de hecho. Nosotros, ¿no? Seríamos millonarios, claramente. Claro. Nosotros seríamos millonarios. Pero es una manera como de apretar al Estado para que legalice algo que de hecho sucede, ¿no? Porque si vos tenés 5.000 personas fumando faso en la calle, bueno, capaz que es hora de regularizar algo. Sí, y lo otro que hacía de repente era salir, Mary Wet Game, se llamaba ese juego, el Mary Wet Game. Y lo otro que hacían era salir con bicicletas blancas, salían con bicicletas blancas fuerte, las pintaban de blanco y salían a intervenir la ciudad, a andar contramano, a dejarlas en el medio de la calle. Pequeñas intervenciones que hacían complicar el tránsito y demás cuestiones. Claro, generar caos, ¿no? Generar caos. Pero dicen que lograron varias cosas y varios movimientos, entre otras cosas la intervención en Dinamarca de este pueblo, de esta ciudad, y entre otras cosas, bueno, la legalización de la marihuana y otras cuestiones bien interesantes que fueron motivo de estos probos, que también se extinguieron en el año 70 y poco, dejaron de funcionar. Nos queda poco tiempo, pero bueno, tengo una cantidad de otros ejemplos, pero decir que la mayoría de estas repúblicas, de estas micronaciones, surgieron en el siglo XX. Que estamos hablando que son cosas recientes y no más. Ahora en el 2015 se fundaron 6 micronaciones nuevas. ¿Qué nos hace pensar todo esto? De que, pucha vos, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en una alternativa, en distintas formas de que estas micronaciones han logrado por lo menos visibilizar ciertas cosas con las que uno está en desacuerdo, con ciertos fundamentos ideológicos? Algunos son totalmente absurdos y lo que yo diría, pa, qué estupidez que hagas eso, vos millonario que hagas eso, me parece una excentricidad. Pero hay otras, que la organización civil, la sociedad civil por sí misma, dijo, sí, nosotros estamos en desacuerdo con esto. ¿Por qué en vez de irnos a las armas, por qué no ocupamos este terrenito? Nos declaramos independientes de todo esto otro y asumimos las cuestiones legales a nivel internacional. A ver, para lograr una micronación, una nación independiente, un Estado con nombre de Estado independiente, se necesitan 4 cosas, que no son tantas. Primero, una población, gente que esté copada para hacerlo. Un territorio, agarras un territorio y lo haces. Después se necesita un gobierno o una forma de gobierno, la hacemos en 5 minutos. Si somos pocos, la hacemos en 5 minutos y nos ponemos de acuerdo. Y la otra es el reconocimiento de un Estado o de varios estados o organizaciones internacionales. Pero ese reconocimiento, ¿tá? Porque muchos lo han logrado y es ahí donde están los grises de las disputas, el reconocimiento puede ser de facto, o sea, puede ser explícito o puede ser de facto. ¿Qué significa? yo, Uruguay, país, nación, reconocida internacionalmente, reconozco a esta ciudad, reconozco a este Estado nuevo que se generó acá. Así lo mismo la ONU, puede decir la ONU, reconoce que, no sé qué, no sé cuánto, y reconocemos a este país independiente. Pero sino también puede ser de facto, o sea, cosas que se den de hecho. Por ejemplo, yo, en mi territorio, que estoy, que planto trigo, o que planto cualquier otra cosa, o que produzco algo, genero un negocio contigo. Y vos, país, al generar un negocio conmigo, que yo me considero independiente, de alguna manera me estás reconociendo mi independencia y me estás reconociendo como tal. Entonces ahí es donde entran los grises y las disputas en, pará, este tipo a mí y este otro, ¿sabés lo que me dijo? Y esta gente declaró de interés y aquel de allá, y a vos te gustó mi sello que yo armé y te gustó y lo declaraste de interés internacional. Entonces son pequeñas cosas y tretas que se pueden generar para decir, pucha, ¿sabes qué? Con todo esto, hoy soy un Estado independiente y estoy totalmente alejado de toda tu porquería. De esperanzas por fundar una nueva micronación, entonces nos ha dejado Alito Cabrera totalmente envalentonada. Y así, claro, y así así Alito te trae a cambiarte de radio a San Salvador, ¿entendés? Diciéndote que todo es fácil, que podés hacer un país con cuatro cositas nada más, no necesitas nada, cuatro cositas, te haces un país. Y mira la radio que hicimos. Sí, ideas nos sobran, ya nos dejó claro. Ganas también. Ganas también. Nos dejó claro Nacho Eboni que estos no son saltos utópicos a la nada. Que para lo que muchas personas pueden ser una locura, para otras pueden ser algo completamente realizable. Sí. Así que bueno, ¿quién viernes? Te dice? ¿Qué viernes de irse? Esperanzada. Pero con el pecho inflado, ¿no? Prendida a fuego. ¿Quién te dice que mañana, pasado, el mes que viene, dentro de 5 años, una década, no andemos por ahí izando alguna bandera y declarando alguna micronación, república o independencia? Yo no tengo duda de eso. Tenemos todo lo que necesitamos. Yo tampoco más. Tengo duda y estoy segura que vos vas a estar al frente, Alito. él va a ir adelante diciendo, ¡esto es Esparta! Él va a ser el zar del trigo, el príncipe de la espiga le vamos a poner. Bueno, pero para eso tenemos que pensar cuál va a ser la estructura de gobierno que queremos, nuestra forma de organización social, si se quiere llamarle gobierno, porque capaz que el gobierno suena a algo más vertical. A mí la palabra República gobierno. Cooperativista le va a poner, sí. Ale. A mí me gustaría un consejo de niños sabios, niños bueno. Y niñas, en vez de viejos y viejas. Entonces se va a hacer lo que el niño o la niña quiera. Hoy se juega el tejo, todo aquel ciudadano o ciudadana que no juega el tejo va a ser sacado de este territorio. Es el que le toca lavar los platos, poner. Exactamente, pero me parece que es por ahí la cuestión también de la innovación de los gobiernos. Pero bueno, nos tenemos que ir en breve, ¿no? Faltan 5 minutos. Nos vamos a pasar unos minutitos igual porque tenemos alguna cosa interesante para desdicha. Alito Cabrera se va a quedar con nosotros un ratito más también para pilotear esto y llenarnos de energía. Pero si te parece, Lu, vamos de una con desdicha, así cerramos este programa. En valen, tonadas, tonadas. Cortar, en pegar, valen. Valento, deshacer, en val, entonadas, en val, entonadas, en val, entonadas, en valentonadas, destruir, deconstruir, construir.